Hola, muy buenas tardes amigos, ¿qué tal va ese jueves? Les saluda Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias en las que estamos trabajando hoy en la redacción de Noticias 67 Costa Central. A la vista de la escasez de recursos económicos que están pasando los gobiernos locales, el gobernador Arnold Schwarzenegger ha decidido aprobar una medida de emergencia. Le diremos qué consecuencias puede tener esto. Y el Departamento de Justicia podría agregar nombres de indocumentados en una lista de sospechosos criminales. Veremos qué se está haciendo para evitarlo. También hablaremos de la posibilidad de que el presidente George W. Bush apoye la prohibición del matrimonio entre homosexuales. La polémica está servida. Y las previsiones de los expertos auguran un ascenso de las muertes de niños por causa de la gripe en este año en el que el virus está más fuerte que nunca. Además, en los deportes hablaremos del Pachuca, que parte con ventaja en la final del fútbol mexicano tras su victoria de ayer ante Tigres. Veremos cómo Miguel Tejada se pone la camiseta de los Orioles de Baltimore y se da a conocer el resultado del sorteo para los enfrentamientos de la Copa Libertadores. No lo olvide. Tiene usted una cita con la mejor información, hoy a las 6 y a las 11, en su noticiero, Noticias 67, Costa Central.